Vamos a dedicar esta chacarera para los hermanos que aman la música de mi tierra. ¡Primerita! ¡Adentrito! Yo soy un cristiano que canta al amor verdadero que es el de mi Dios. Que suene ese legüero para mi Dios. Ese amor divino de Cristo Jesús alumbró mi camino trayendo. Padre, por tu gran amor, te seguiré cantando con el corazón. Se viene la otrita y que suene esa viola. Te seguiré cantando con el corazón.